creo que terminamos bastante bien el torneo pasado, con lo que pudo trabajar el Mumo. Y ahora este año, bueno, ya lo agarró más de lleno, con más confiado. La verdad que tengo unos jugadores terribles y nos estamos mandando a poquito. Sí, le dan otra seriedad también al grupo, al plantel de distintos aspectos. Bueno, con Martín compartimos todas las inferiores, con Lucas Coronel también, los tres, los 89 de Cañuela, y la verdad que muy contento con la llegada de ellos. Y esta semana, bueno, se entrenó el martes y el jueves, hizo mucho hincapié en el mediocampo, que ellos tienen jugadores muy rápidos, que te hacen la transición rápida, así que nada, se ajustó más que nada lo que es presión y que no nos dejen pagando ahí en la mitad de cancha. Así que creemos que el juego va a estar ahí, hay que aprovechar que la cancha es nuestra, tenemos que hacer valer la localidad, así que vamos a meter lo más que se pueda ahí al medio. No, más que nada, no remarcó muchos errores, la verdad que no remarcó muchos errores. Tenemos justo un par de cosas en defensa, quizás, viste, que capaz que Martín ahí de central se está acomodando, la liga no es la misma. Entonces, viste, a veces había desatenciones más que nada, pero nada grave, ¿no? Era normal. Y la verdad que, bueno, no quiero nombrarlo a todos porque me he olvidado de alguno, seguro, no quiero quedar mal, pero más allá de somos de Cañuela o de Uribe, miren, algunos chicos también de Ruta 3, 205, allá de Cristán Suárez, la verdad que se armó un grupo muy bueno. Tratamos de meter comida entre semanas, siempre los jueves puedo entrenar, siempre algo comemos, con ayuda de Damián, del Colo, de Peteco, están todos los chicos siempre muy predispuestos, y más que nada son cosas que te ayudan a unir el grupo y está buenísimo. Y la verdad que conocí mucha gente nueva, y me empezó a hablar, entonces eso es una base muy importante para el equipo, que haya muy buena onda en el equipo, está bueno. Sí, yo creo que por lo menos de mi punto de vista, valoro mucho desde el club que estoy jugando, el compromiso que tengan los dirigentes y todas esas cosas. Después otro punto importante es la liga, digamos, ir a jugar cada cual en su cancha, ser local, ser visitante. Las canchas, la verdad que la mayoría de las canchas están mínimo 8 puntos, 9 puntos, le da como un profesionalismo interesante a la liga, entonces eso también te ayuda a decidir hacer un esfuerzo, seguramente un esfuerzo más grande, porque tenés que viajar. En ese torneo tengo que dejar 3 veces o 2 veces a Roque Pérez, entonces es un gasto, viste, es un esfuerzo que tenés que hacer, pero está bueno, viste, que le gusta el fútbol, esas cosas ya no las tienen en cuenta, solamente ir, divertirse, disfrutar, y encima todo eso sumale que estamos todos entre amigos, la verdad que está muy bueno. Salgado nos dijeron, bueno, nos están pasando el Mumo, la verdad que hace un trabajo increíble, porque te pasa videos, jugadas, cosas todas del rival que vayas a jugar, y por lo que estamos viendo es un rival joven, muy bien de estado físico, y como te decía, tienen el medio que es muy rápido, pero trata de no ir al choque el medio, viste, es como que no es tan apto, sino que es más rápido, viste, más ágil, pero sin roce. Y mira, me va moviendo, dependiendo mucho del rival, me va moviendo el Mumo, pero tuve de 4, tuve de 8, de 5 y a veces un poco más adelantado, 5 más suelto. Yo prefiero, prefiero estar más tirado al medio, pero si tengo que jugar de 4, bueno, jugué de central la primera fecha, solo ahí atrás, así que no tengo drama, me acomodo lo que sea.